todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Love to you. Ooh, love to you. Tell by the way you walk that walk, I can hear by the way you talk that talk, I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love and in the whole wide world. All I want you to do is bake your bread just to make sure you're well fed. I don't want you sad and blue. I just wanna make love to you. Love to you. Ooh, love to you. Pues ahí queda eso, oye, creo que solo falta que traduzca el título al español para que te enteres de lo que esto está diciendo. En otras palabras, que lo que quiere es arrimarse al sol que más calienta, que es el tuyo, o lo que quiere es esquiar contigo. Y hasta aquí puedo leer porque estamos en horario protegido, ¿eh? Que luego me caen a mí todas las broncas. Ahí está Ethan James, cuyo nombre real era Jamesetta Hawkins, que nacía, podría haber sido esta semana su cumpleaños, su 88 cumpletacos, nacía el 25 de enero de 1938 en Los Ángeles, fallecía hace ya, se han cumplido 4 años de su muerte. Fue una extraordinaria cantante de soul y de rhythm and blues, y este fue uno de los temas más célebres de toda su carrera. Hace ya casi 50 años de esto. I just want to make love to you. ¿Ves? Lo digo en inglés y ya no hace falta que lo traduzca. Podría haber cumplido esta semana años, pero siempre la vamos a recordar por sus grandes, grandísimas canciones. Ethan James dando paso a las efemérides ya de otros ámbitos, tal semana como esta, hace algunas décadas, siglos o incluso milenios. Empezamos por el 25 de enero del año 41 después de Cristo. Después de una noche de negociación, Claudio es aceptado como emperador romano. En 1516, al morir Fernando el Católico, su hija Juana de Castilla hereda la corona de Aragón, más conocida como Juana la Loca. También tal día como este, en 1881, Thomas Edison y Alexander Graham Bell crean la Oriental Telephone Company, uno de los inicios de ese invento maravilloso que es el teléfono. En 1947, atención a esto, se crea el primer videojuego de la historia en Estados Unidos, y en 1949 se presentan los primerísimos premios Emmy. Vamos a avanzar un día más. El 26 de enero de 1531, la ciudad de Lisboa es sacudida por un violentísimo terremoto de 8,1 en la escala de Richter, con 30.000 muertos. Un poquito antes, en 1500, el navegante español Vicente Yáñez Pinzón llegaba a la costa del actual Brasil, donde actualmente se encuentra Ponta Grossa. Y en 1699 se firma el Tratado de Karlovitz, en virtud del cual el Imperio Otomano pierde la mayor parte de sus territorios en Europa. Vamos a continuar con nuestros cumpleaños. Por fin vuelve otro cumpletacos de verdad, de la buena. Y por cierto, ya entra en la década de los 60 particulares Andy Cox, uno de los guitarristas de la banda Fine Young Cannibals. 25 de enero de 1956, es decir, que esta semana llega a los 60 tacos. Fundador y guitarrista de esta gran banda de los 80 que nacía en el 84 junto a David Steele y Roland Gift. Tuvieron algunos temas muy conocidos como Good Thing, la versión de Suspicious Mind, el clásico que popularizó Elvis Presley, o este que vamos a escuchar y que podría ser una respuesta a la canción de antes de Etta James. Ella provoca, provoca, y después él dice que ella lo vuelve loco. She drives me crazy. Y así felicitamos a uno de los fundadores de esta banda, Andy Cox, de los Fine Young Cannibals. Like no.

Si bien es cierto que esa canción se atribuye a George Michael en solitario, también lo es que formaba parte por aquel entonces, todavía formaba parte del dúo Wham. Y también es cierto afirmar que esta canción fue coescrita por el que hoy cumple años, es decir, por Andrew Ridgeley, que era el otro 50%, digamos el menos conocido, de Wham, que tal semana como esta nacía. Por tanto, es el cumpletacos de este grandísimo compositor, que nacía el 26 de enero del año 1963 en Bushy, en el Reino Unido, en la Isla de Islas, y fundó este dúo Wham junto a George Michael en el año 1981. Y aparte de este, Careless Whisper, también tenemos aquel famosísimo Wake Me Up, Before You Go Go Freedom, Club Tropicana o I'm Your Man como canciones bandera de esta grandísima banda. 53 esta semana para él, felicidades. Enseguida, la canción vástaga de la semana, no te la pierdas porque va a ser muy emocionante. Pero antes déjame que recordemos otro cumpleaños, tal semana como esta, un día después, el 27 de enero del año 1961, son muy próximos en edad, Andrew Ridgeley y este artista, nacía Gillian Gilbert en Manchester, también en el Reino Unido, el teclista de New Order, uno de los grupos británicos más populares de los años 80, y de hecho fue en el año 80 cuando Gilbert se unió al grupo del que era vocalista Bernard Summer, y este grupo consiguió crear su propio estilo a golpe de sintetizador, y en el 83 les llegaba el éxito definitivo tras 3 años y 2 sencillos con los que crearon ese estilo propio y se hicieron con el éxito, aunque no a niveles como el este Lunes Azul, que es el que queremos recordar aquí en 80s, a esta banda innovadora donde la subiera, La Nueva Orden, con este Blue Monday, y así felicitamos a uno de sus miembros fundadores más importantes. continuamos repasando otras efemérides de tal semana como esta, hace algunos siglos. 27 de enero del año 1612, Felipe III otorga el primer privilegio para dar corridas en cosos cerrados, lo que fue el origen de las plazas de toros. En 1801, la ciudad de Santa Cruz de Tenerife es declarada capital de la provincia de Canarias por el rey Fernando VII. En 1925, en Madrid, se inaugura el Teatro Alcázar y en 1956, atención a esta efeméride, 60 años y parece que fue ayer, se grababa el primer disco en Estados Unidos de Elvis Aaron Presley. Casi nada. Un día después, el 28 de enero de 1810, en España, los ejércitos napoleónicos siguen avanzando sobre Andalucía y en este día entran triunfantes en Granada. En 1887, en París, se pone la primera piedra de la Torre Eiffel, o la Torre Infiel, como algunos dicen. En 1920, en nuestro país, se funda el Tercio de Extranjeros, conocido más tarde como la Legión, y en 1930, el general Miguel Primo de Rivera presenta su renuncia al rey Alfonso XIII y terminaba así la dictadura que había mantenido desde el 13 de septiembre de 1923. Y vamos ya a por nuestra canción vástaga de la semana, viene de las guitarras y la voz de la banda de Eddie Van Halen, o lo que es lo mismo, Van Halen nacía el líder de esta banda el 26 de enero de 1955, por tanto cumple 61 tacos, y les dio por versionar grandes canciones de todos los tiempos en esta ocasión. Muy emocionante, como te decía, por recordar siempre a este grandísimo artista, Roy Orbison, que popularizó canciones memorables como el Pretty Woman, que formaba parte de la película del mismo nombre del año 90, cuando se revitalizó este éxito de los 60, y Van Halen lo versionaban así de bien, en plan rockero, y es esta semana nuestra canción vástaga, la hemos querido elegir para felicitar por su 61 cumpleaños a Eddie Van Halen. Pretty Woman. We'll be right back. cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Ahí estaba ese recuerdo emotivo a la figura de Roy Orbison de la mano de estos geniales rockeros de Van Halen con la vástaga de la semana, Oh Pretty Woman. Vamos a continuar en esta entrega de ochentas, esta semana repasando las efemérides del 25 al 31 de enero. Ya sabes que tenemos dos vías de contacto. Nuestra comunidad... Facebook. Ochentas con Carlos de San. Es decir, nuestra web oficial. Ahí podrás escuchar todas las ediciones que ya han sido emitidas, así como consultar el repertorio, las coplillas que cada semana compartimos contigo, que son las mejores del mundo, para que no nos vamos a engañar. Y si quieres, también puedes escribirnos un correo para efectuar tu petición. Estamos a tu disposición en... 80sfm@gmail.com. Ya sabes que no hay excusas para que estemos conectados aquí en Ochentas. Atención, atención, atención, porque llega un regalito musical para ti. Sí, solo para ti, por ser tú y por estar ahí detrás cada semana escuchando ochentas. Si es que tenemos que recordar una fecha clave en la historia de la música de los 80 y en general de toda la historia de la música contemporánea, y es esta grabación, es esta unión de fuerzas entre muchos y grandes artistas de la música de todos los tiempos, también de aquella época de los 80, para confeccionar este clásico solidario que esta semana está cumpliendo 31 años. Ellos, todos ellos, cantaban a una sola voz, que somos el mundo. Eran 45 artistas dirigidos por Michael Jackson y Lionel Richie los que daban vida, forma a este We Are The World. Grandísima, grandísima composición que recordamos aquí en ochentas. 31 años de esto. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. Someone, somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the world. Lend a helping hand. las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. De alta costura en los últimos minutos aquí en 80, si es que estábamos recordando, felicitando también, como no, a Phil Collins, porque esta semana llega a la tercera edad, 65 años, 30 de enero del año 1951, uno de los grandes artistas, tanto en solitario como dentro de la banda Genesis de los 80. También hemos querido recordar en este programa la canción Susudio, uno de sus temas más célebres a mediados de la década de los 80, que era batería y después pasó a ser cantante y lo ha hecho todo bien en el mundo de la música en los últimos 40 años, podemos decir casi, desde que empezó a dedicarse a esto. 65 esa semana para el bueno de Phil Collins. el tema su estudio. Y continuamos repasando otros eventos, otras efemérides de distinta índole. El 29 de enero del año 1595, en Londres, se estrena la tragedia Romeo y Julieta, escrita por William Shakespeare. En 1848, en Chile, se adopta el sistema métrico decimal. En 1886, Carl Benz patenta el primer automóvil con tracción por gasolina. Y, por ejemplo, como apunte meteorológico, en 1957, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, se produce la temperatura más elevada de su historia, con 43,3 grados. Algunos lo hemos superado por el sur de España, claro. Un día después, el 30 de enero de 1933, en Alemania, Adolf Hitler asume la cancillería del Reich, del Tercer Reich. En 1948, Nueva Delhi, la capital de la India, es asesinado Mahatma Gandhi, el líder de la independencia de este país. Y en 2007, en Estados Unidos, se lanza al mercado el sistema operativo Windows Vista de Microsoft, sucesor del Windows XP, que había sido lanzado en 2001. Ha pasado mucho tiempo y actualmente está muy de moda la versión 10 de este sistema operativo, que despierta amores y odios irreconciliables. Vamos a continuar en esta ocasión con nuestros cumpleaños musicales, que es para lo que estamos aquí. Esta semana, hace ya 60 tacos, John Lydon, más conocido como Johnny Rotten, que nacía en Londres, Reino Unido, el 31 de enero del 56, miembro fundador y cantante de los... Sí, los Sex Pistols, el grupo de punk por excelencia, que nacía en 1975 y solo duró 3 años y solo publicó un disco de estudio, solo un disco. Se le podría considerar como One Hit Wonder, pero bien es cierto que todas las canciones de ese álbum podrían haber sido singles potenciales. En el 96, la banda se reunió para una serie de recitales bajo el título de Filthy Lucre, lucro indecente. Un año después, Johnny Rotten sacó su primer álbum en solitario. Vamos a quedarnos con este Dios salve a la reina de los Sex Pistols. Potential hype bomb. Terminamos de repasar las efemérides de otros ámbitos alejados del musical. El 31 de enero de 1804, en Alemania, Ludwig van Beethoven concluye su tercera sinfonía, La Heroica. En 1884, en Madrid, el rey Alfonso XII inaugura el edificio de la calle Prado número 21 como sede del Ateneo de Madrid. En 1917, los científicos alemanes Otto Hahn y Lise Meitner descubren el protactinio, elemento radiactivo. Y por último, se cumplen 21 años esta semana de aquella gran tragedia del Liceo de Barcelona, el incendio en aquel edificio construido en el año 1847. Y vamos ya por el One Hit Wonder, esa artista, en este caso Flor de un Día, con un tema que triunfó en el año 1984 para esta gran cantante americana de Estados Unidos, de Chicago, de Illinois, de 62 años, que es muy conocida gracias a una canción muy energética que se incluía en su tercer disco, como te decía, de hace ya, bueno, 32 años, se han cumplido ya. Estamos hablando del 84, por tanto, 32 de este High Energy. Si bien es cierto que ha tenido otros éxitos a nivel nacional, ahí en Estados Unidos, también lo es reconocer y debemos hacernos eco de esta canción como un One Hit Wonder, de esta artista como solamente una intérprete de un solo éxito a nivel masivo. High Energy de Ellen Lucille Thomas, más conocida como Evelyn Thomas. Nuestra canción Flor de un Día de la Semana, aquí en 80s, con mucha energía. High energy, your love is lifting me. Oh, high energy, your love is lifting me. Lifting me high. Was only last week that we first met, when I was walking down the street. You came up from behind me and I knew that our eyes were gonna meet. That's when I fell into your arms. Imagine my surprise. I thought this only happened in fairy tale. Love hit me right between the eyes. alta energía que nos proporciona Evelyn Thomas, terminamos en todo lo alto esta entrega de 80s. Hasta la próxima semana, ya sabes que seguimos en Facebook, 80s con Carlos Esan, y también en 80sfm@gmail.com. Espero que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.